Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La conferencia Zen, un camino para transformar las raíces del sufrimiento a cargo del maestro colombiano Dencho Quintero, se efectuará el próximo 14 de abril a las 18 horas 30 en la Universidad Andina Simón Bolívar en Quito. Dencho Quintero es maestro misionero encargado de difundir el Dharma a nivel internacional, como uno de los representantes oficiales de la Escuela y Cultura Soto del Japón para Sudamérica. En 2006 publicó el libro Conciencia Zen, Reflexiones para la Vida Cotidiana, y en 2011 El Despertar Zen, El Camino de un Monje Colombiano. Internacionales. Lima. Una exposición dedicada a la cultura Chavín, uno de los principales complejos ceremoniales del Perú antiguo, se inaugurará hoy en el Museo de Arte de Lima. La muestra, organizada por el gobierno peruano y el Museo Rijksmuseum de Zúrich, Suiza, reúne los objetos más antiguos de las primeras sociedades complejas que se desarrollaron en el periodo formativo temprano y medio, entre el año 3500 a.C. al 200 d.C. Se exhibirán las principales manifestaciones del arte y la arquitectura Chavín y una selección de piezas de la época, provenientes de la costa, así como objetos procedentes de excavaciones arqueológicas, como las tumbas halladas en el complejo peruano de Cunturhuasi. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.